Bueno, señores y señores, bienvenidos a este episodio de Nivel Escondido 328. Este que les habla es Match 128. Y hoy, el señor Gatonejo me acompaña, creo que muchachos. Todo bien, ¿cómo estás, Match? Todo bien, aquí grabando después de un fin de semana de 4 de julio. ¿Tuviste fin de semana largo, Match? Tuve 4 de julio, el viernes lo trabajé desde casa, pero no trabajé casi. Y pues tuve sábado y domingo, pero no hice mucho, fíjate. ¿Y tú? ¿Cómo la pasaste? Sé que tuviste barbecue y esas cosas, ¿no? Bueno, sí, pero nada muy grande. Viernes, que fue el jueves, que fue el 4 de julio, pues la pasamos aquí en la mañana, hasta el mediodía, nada, tiré unos hamburgers en el grill, pero nada, era para nosotros solamente. Luego de eso salimos, hay un restaurante que queda cerca de mi casa que todos los años hacen como si fuera un farmer's market en su estacionamiento. Ese día el restaurante está cerrado y entonces todo el estacionamiento se convierte como una feria, algo así, tiene música y juegos y qué sé qué. Y entonces luego de eso pensábamos ir esa noche para ver los fuegos artificiales, que es por el motivo por el que hice stream en el canal jueves temprano, porque por la noche había surgido, pues no, vamos a ir a ver los fuegos artificiales porque Aria quería verlo. Inicialmente no teníamos planes de irlo a ver porque acá oscurece a las 9:30 de la noche y los fuegos... Yo puedo decirle eso, yo fui hace 6 años a un 4 de julio en Minnesota y tiraron los fuegos artificiales a las 11 de la noche porque todavía estaba, y todavía se veía un poquito de día. Está medio claro todavía. So, y como viernes pues yo trabajaba, mi esposa trabajaba, Aria tenía pues que ir al cuido, pues habíamos pensado inicialmente que no. Pero Aria quería ver los fuegos artificiales, y pues ok, vamos a ir para allá. Luego comenzó a llover y lo que finalmente cambió todos los planes fue que en el Mari se quemó con la plancha. Por accidente se quemó y entonces no se sentía de ánimo para salir porque le dolía y qué sé yo. Pues no, pues nos quedamos aquí. Por la ventana vimos parte de los fuegos artificiales. Aria estaba disappointed porque ella quería estar allá, pero es como que no. Para allá yo solo con ella, no me voy a tirar con ese gentío. Si Gran Hermano y yo, pues los dos estamos ahí, es más fácil. Entonces nos quedamos aquí. Viernes trabajamos, sábado estuvimos por ahí haciendo diligencias. Y hoy domingo estuvimos participando del Color Run del 2019. Bueno, fue un fin de semana bueno, mano. Nice, la metiste todavía. Estoy quemadito y todo, cogido sol. Pues yo no hice nada así emocionante. Básicamente no hice nada. Estuve aquí metido todo el día y adelanté trabajo, básicamente. Y ayer que fui a un show de stand-up comedy, pero nada así fuera de otro mundo. Bueno, vamos entonces a seguir con el podcast del día de hoy. Así que vamos para las noticias, pero antes, ¿sabes cuál videojuego pertenece? La siguiente melodía. Ahora sí, vamos entonces para las noticias y comenzamos que en estos días, Rainbow Six Siege añadió un modo nuevo, el cual lamentablemente va a estar desde julio 2 hasta julio 16. Es un modo que se llama Showdown, y es básicamente un 3 contra 3. El juego generalmente es un 6 contra 6, donde los defenders tienen como 2 minutos para poder setear las cosas antes de que los attackers puedan atacar. Pero en este caso los dos comienzan a la misma vez, lo que crea un free for all básicamente, o un team deathmatch. Todo el mundo corre hacia el medio y se atacan unos a los otros. O sea, no como que esto de defender y estar como que haciendo tácticas, como que se va out of the game y solamente tienes escopetas y revólver, las armas que puedes utilizar. Está muy bueno y da paso a juegos bien rápido. Entonces, además de eso, añadieron unos packs. Que no sepa, Rainbow Six tiene unos packs que se llaman Alpha Packs, que cada cierto tiempo tú puedes ganarte en el juego o básicamente comprarlo. Y entonces pues ellos tiraron un pack que se llama el Showdown Pack, que tiene básicamente 31 items para sacar. Los puedes sacar, puedes sacar estos packs jugando el modo de Showdown o comprarlo. Hay cosas cosméticas para Ashe, Glass, Capitao, Twitch, Maverick, Kavaira, Maestro, Rook, Alibi y Kate. Así que los que tengan, ¿verdad?, este juego y quieran darle un try a este modo, ¿verdad?, básicamente ya se está acabando cuando salga el podcast, pero ¿verdad?, denle un try, está chévere. Esto es un modo así como ellos han sacado así random, como el de Outbreak. Pero está chévere, de verdad que sí, denle un try. Mano, es increíble que todavía este juego esté relevante. No, y va a seguir relevante por mucho tiempo. O sea, este juego, ellos quieren, creo que llegar a 50 operators de atacantes y defenders. Oh, wow. Y en el mundo competitivo está bien fuerte. O sea, este juego se pasa jugando competitivamente todo el año. ¿Tú todavía le sigues metiendo, Mash? Sí, de vez en cuando entro y juego. Ok, nice. Bueno, vamos a pasar a la siguiente noticia. Gente, el estudio detrás del aclamado juego Cuphead, MTHR, dio a conocer esta pasada semana que el contenido descargable para su juego ha sido movido para el 2020. Cuphead, The Delicious Last Course, estaba programado originalmente para este año, algún punto en este año, tampoco se sabía fecha exacta, pero indicaron que van a necesitar más tiempo para terminarlo y evitar de esta manera caer en estos ciclos de trabajo extremo que Rockstar últimamente ya el crunch para terminar los proyectos y le meten muchas horas extra, jornadas de trabajo de 20 horas y ya, eso ellos van a tomarse su tiempo, no van a estar ahí a lo loco. So, ya indicaron que ya viene para el 2020, tampoco hay fecha definitiva de cuándo va a llegar, pero sí lanzaron un teaser de lo que va a estar conteniendo este DLC. Por lo que se sabe, va a ser una isla nueva y van a introducir un nuevo personaje que se llama Miss Chalice. So, el teaser está por ahí, es cortito, se ve como un boss fight. So, para los fanáticos de Cuphead va a ser más de lo que les gusta, así que suena muy muy bien. Una lástima de que se vaya a mover para el próximo año, pero it's okay, es mejor que salga bien. Ya, yeah, ellos atrasaron un montón Cuphead también, así que... Sí, Cuphead. Tú sabes que en un punto se dijo que Microsoft como que le inyectó dinero al proyecto y eso cambió un poco la visión de lo que ellos tenían. Sí, porque era como que era como un platformer antes. De momento cambió que era un chorro de voces allí que... Ya, acá cambió el enfoque del juego ya. Bueno, vamos entonces aquí a la próxima noticia y es que... Para los que tengan el juego de Spider-Man en PlayStation 4, pueden obtener dos costumes nuevos que están inspirados en la película de Spider-Man Far From Home. Esto es básicamente el suit normal, ¿verdad?, de Spider-Man, el rojo y el como azul oscuro, se ve más negro que otra parece cosa. Parece negro, ya. Yeah. Y el Stealth, Spider-Man Stealth, que es el que es negro completo, ¿verdad? Ambos entiendo que ya están disponibles y lo pueden, ¿verdad?, obtener una vez tengan el Advanced Suit en el juego. Así que ya, y eso es gratis. Bueno, ese juego de Spider-Man es de los que quiero comprar. Ya ha estado en $20 y lo dejé pasar porque ya sé que no me voy a sentar ahora a jugarlo, pero definitivo quiero jugarlo pronto. Voy a ver cómo hago para acomodarlo y quiero jugarlo. Ya, yo también quiero jugarlo. ¿Ya tú lo tienes? ¿Tú lo compraste? No, no lo tengo. Ah, ok. Pero ya, ahora, espérate por ahí a los Amazon Prime Days, que es el 15 y el 16, o sea, el lunes y el martes que viene, van a haber muchos especiales. No dudo que estén $20, porque yo creo que ellos tienden a repetir muchas de las ofertas que se han visto recientes al momento de los Prime Days. Con esto del State of Play, ya vimos a Spider-Man en $20. Así que no dudo que esté esa venta por ahí. Yeah. Bueno, Vamos para la siguiente noticia, la última noticia para la semana, y cerramos hablando de Summer Games Done Quick, este evento para recaudar fondos para entidades benéficas. Ellos específicamente recogen para Doctors Without Borders, y este año, gente, este año, la versión para este año rompió récord, porque recaudaron poco más de 3 millones de dólares, lo cual es casi un 50% más de lo que recaudaron el año pasado. Esto es increíble. El total oficial fue de $3,5,788.87. Y esto fue gracias a más de 50,000 donantes que durante estos 7 días del evento estuvieron donando a través de los diferentes runs que se hicieron. Todo esto se transmitió vía Twitch y se hicieron 139 carreras a diferentes juegos. O sea, hay juegos que se terminaban bastante rápido, pero había otros juegos que eran un poco más extensos. Y cuando digo extenso es cosas de horas, no de días. So, y esto comenzó el 23 de junio, esto es domingo, y corrió toda esa semana hasta el sábado 30 de junio. Así que GG a esa gente que siempre bota la bola con este evento. Cada año se da muchísimo mejor y recauda más dinero. Y yo todos los años se me olvida inscribirme para irlo a ver en persona. Gente, esto toma lugar cerca de mi casa y todos los años se me olvida registrarme. Ir es gratis, pero hay que registrarse con meses de anticipación. Ellos no venden boletos para el evento porque el lugar no es muy grande. Es un salón de actividades en un hotel y casi siempre se llena a capacidad con la gente que está esperando para hacer sus runs. Y entonces los espacios son limitados. Entonces tú te registras para ir y te dan como si fuera una cita donde tú vas y estás ahí un ratito y te vas. Pero tienes que registrarte a tiempo. A mí siempre me pasa la fecha. Pero GG, yo soy uno que disfruto mucho de esos runs. Nice. Yo entraba y lo veía así de vez en cuando. Así está, bueno. Yeah. Bueno, con esto terminamos las noticias para hoy. Así que vamos para la próxima sección. El dato kick de la semana. 10 de julio de 1981, estrena en cines Escape from New York. Y esto es básicamente como un cult classic, donde New York es convertido, es como si fuera, pasa en el 97, o sea, como si fuera en el futuro. Sí, en el futuro ve ese momento. Ah, donde New York es básicamente una prisión gigantesca. Uh-huh. Donde ponen a toda la gente, la gente más mala, ¿verdad? Las tiran allí, ¿verdad? Y sálvese quien pueda. Y también está la secuela, Escape from L.A. Uh-huh. Esta es protagonizada por Kurt Russell, cuando era bien jovencito. Así que ya, esta película está gufia, yo la vi, yo me acuerdo mucho. Yo no estoy seguro si yo vi esta o yo vi Escape from L.A. Yo sé que yo he visto una de las dos. ¿Cuál es la que termina con... tiene una escena donde están jugando baloncesto? ¿Tú te acuerdas de eso? No. Wait, anyways, yo no sé si es Escape from New York o Escape from L.A., pero hay una escena donde están jugando baloncesto. Ah, yo hace muchísimos años que la vi. Y es una película que no he vuelto a rever con el paso de los años. Así que mi memoria está bastante fuzzy en eso. Dicho esto, esta película sirvió de inspiración para que Hideo Kojima hiciera Metal Gear. Y que ya, uno de los cult classics. Bueno, vamos entonces a las publicaciones de esta semana. Y en los videojuegos tenemos Dr. Mario World, que sale para iOS y Android. Esto sale el 10 de julio. Dragon Quest Builders 2, sale en Switch el 12 de julio. Y God Eater 3. Para el Switch el 12 de julio también. Para lo que es Blu-ray y DVD, sale Pet Cemetery. Esto va a salir en 4K, Blu-ray y DVD. Esto es básicamente como el remake de la película la de Pet Cemetery. Uh-huh. Y en el cine sale la maravillosa película de Stubber. Esto es acción y comedia donde un detective recluta a un conductor de Uber. Yo no he visto ni los trailers de la película. Yo creo que sale D-Rock, yo creo. ¿En serio? Dame a buscar. Sale D-Rock. Ah, no, es Batista. Bautista, ya. Pero suena buenísima. Yeah. Creo que... Con Kumail, el que sale en... Él sale en... En la película de HBO, en la serie de HBO de Software, no se me olvida el nombre. ¿Silicon Valley? Ya, yeah, Silicon Valley. Ok, ya, yo no he visto la serie, pero la tengo en agenda para verla en algún punto. Lo que te iba a comentar es que vi un título de un artículo, no me he sentado a leerlo, pero aparentemente las películas de verano están underperforming a todo dar. Sí, no salió nada así como que dice, diablo, bueno, está Toy Story y está Spider-Man, pero... Ya, yeah, aparte de eso, ya lo... Y yo creo que aún así están underperforming. La gente se está aguantando bastante para ir al cine. Ya, yeah. Lo que está saliendo no es muy bueno. Yo creo que es una combinación de no gastar y que no hay otras cosas que pueden hacer. Ya. Bueno, con eso terminamos las publicaciones, así que vamos a ir con el podcast. Pero antes, ¿supieron a cuál videojuego pertenecía la melodía? Y esta melodía, para mí, yo creo que nadie la iba a sacar, porque creo que está bien difícil, y le pertenecía al juego de Lost Via Domus. Ese no creo que era. ¿Qué tipo de gameplay tenía eso? Era tipo, según lo que leí, era tipo Resident Evil, tipo que caminaba, cogía items, resolvías puzzles y seguías caminando. Eso fue lo que leí. Bueno, vamos entonces para la pregunta random trae ustedes por el señor Sparrow. Y dice así: solo puedes rescatar uno de todos los superhéroes que desaparecieron en el Infinity War. ¿Cuál sería y por qué? Para darles una revisada, los que desaparecieron fue Black Panther, Bucky Barnes, Doctor Strange, Drax, Falcon, Gamora, Groot, Mantis, Maria Hill, Nick Fury, Scarlet Witch, Spider-Man, Star-Lord y The Vision. Yeah. Juan. Yo traería a Doctor Strange. Esto, estamos diciendo vamos a traerlo porque dentro del universo es importante que él tenga presencia debido a todos sus poderes. Si es por cuestión de box office, pues entonces revivo a Black Panther porque sabe el montón de billetes que hizo Black Panther en el cine. Pero ya, directamente centrándome que estoy en ese universo ahí, ya, Doctor Strange. Ya, yo también traería a Doctor Rarito porque en teoría él es como que súper poderoso, ¿verdad? Él es uno de las personas más poderosas, así que yo creo que el Tide hubiera estado bastante a favor entonces de los Avengers y Doctor Strange hubiera quedado vivo. Gente, si quieren comentar, ¿verdad? ¿Cuál ustedes dejarían vivo cuando hubo el snap, ¿verdad? Cuando ocurrió el snap. Comenten ahí en el post cuando salga la pregunta. Bueno, vamos a las millas. A ver, mi cronómetro marca 21:46. y hemos hecho 2 o 3 euros, 3. Ya, en tiempo de editado va a estar en menos. Ya. Bueno, vamos para el tema de esta semana. Esta semana le toca Back to Retro. Y la melodía no la tiene coincidencia, es porque el Back to Retro de hoy se lo vamos a dedicar a Lost. Esto no es tan retro, pero ya han pasado ya más de 10 años. Así que ya entiendo que es considerado ya un poquito más viejito de las cosas más modernas que tenemos ahora. Así que vamos a hablar un poquito sobre esta serie. Dice Lost, conocida en España y Latinoamérica. Bueno, España es como Los Perdidos y en Hispanoamérica como Los Desaparecidos. Es una serie de televisión estadounidense emitida originalmente por ABC, o American Broadcasting Company, entre 2004 y 2010, hasta completar un total de 6 temporadas. La serie narra las vivencias de los pasajeros supervivientes del vuelo A-15 de Oceanic Airlines, que viaja de Sydney a Los Ángeles, y estos se estrellan en una isla aparentemente desierta, en la cual ocurren cosas muy extrañas. Con frecuencia hace referencia de manera específica a la historia de los protagonistas antes del accidente, con lo que explica las decisiones que estos toman en la isla y el motivo por el cual tomaron ese avión, y para mostrar que ellos, sin saberlo, estaban perdidos en sus vidas. El episodio piloto fue escrito por Jeffrey Lieber, J.J. Abrams y Damon Lindelof, y dirigido por J.J. Abrams. Fue rodado en la isla de Oahu, Hawái, como el resto de la serie, convirtiéndose en el episodio más caro de la historia de la televisión en el momento de su estreno. Actualmente solo ha sido superado por los episodios de Terra Nova y Boardwalk Empire. La serie terminó el 23 de mayo de 2010 tras 121 episodios, con un final emitido simultáneamente en 9 países. Para satisfacer a los fanáticos de la serie, se produjo un epílogo en que resolvió algunos misterios de la isla que quedaron pendientes. Esto básicamente es como una parte donde ellos están hablando, o sea, los que no vieron el epílogo, es bien cortito. Yo es como que lo he visto. Ellos están hablando sobre como en un búnker, y están como que preparando las cosas. O sea, que ellos recibían como unos packages de comida. Yeah. Y es como que ellos están preparando unos packages de comida y hablan unas cosas que supuestamente le dan más closure a unas cositas. Okay. Esta serie fue éxito generalizado en los países en los que se emitió, llegando a tener en su primera temporada una media de 16.1 millones de televidentes en Estados Unidos, y formando parte con rapidez de la cultura popular estadounidense. También ganó numerosos premios, entre los que se encuentra un Golden Globe y 6 premios Emmys. Esta serie fue transmitida en 18 países, incluyendo, sí señores, Cuba. Cuando yo leí eso, yo, ¿what? La serie se divide, ¿verdad?, en 6 temporadas. En la primera temporada tuvo 25 episodios. Esta estuvo corriendo del 22 de septiembre de 2004 hasta mayo 25 de 2005. Estas son las fechas de estadounidense. El Season 2 tuvo 24 episodios y estuvo desde septiembre 21 de 2005 hasta mayo 4 de 2006. El episodio 3 tuvo 23 episodios, que fue de octubre 4 de 2006 hasta mayo 23 de 2007. El Season 4, que fue el season horrible de ellos, fue cuando estuvo el strike, ¿verdad?, de la huelga de los escritores. De los escritorios. Tuvo nada más que 14 episodios y corrió desde enero 2008, enero 31 de 2008, hasta mayo 26 de 2008. El quinto season tuvo 17 episodios. Corrió desde enero 21 de 2009 hasta mayo 13 del 2009. Y el último season tuvo 18 episodios, comenzando en febrero 2 del 2010 y finalizando en mayo 23 de 2010. Esta serie, pues lamentablemente, pues sufrió del strike de los escritores, donde si ponen en comparación el tercer season, tiene un average viewers de 17.84 millones. Y el cuarto season es un average de 13.40 millones. Además de la serie, ellos también tienen unos libros que sacaron, que no, según leí, no son muy buenos. Pero que tienen cosas que atan, ¿verdad?, varias cosas que dejaron sin mencionar, etcétera, etcétera. Entre ellos está They Are Endangered Species, Secret Identity y Signs of Life. También hay un juego que es como si fuera, que está acreditado como si fuera un autor que estuvo en el Oceanic Fleet A15 como si fuera un first account, y se llama The Bat Twin. Así que entonces, además de la de tener libros, tener mercancía, habían juguetes de Lost, habían action figures de Lost, también tienen el juego que Lost Via Domus, que fue un desastre. Como que el average score es como 50%, y así IGN le dio 5.5, GameSpot le dio 6.5, bueno, le dio C-. No suena tan mal, yo no soy tan exigente. Game Trend le dio 5.2. El juego no fue muy bueno que digamos, tampoco vendió lo suficiente. Este juego salió en febrero 26 del 2008. Plazo lo que tengo del Back to Retro. A mí personalmente me encanta esta serie, yo soy una de las series favoritas mías. Sí, el Season 4 fue un desastre, ¿verdad? En ese punto, no. Ese punto, si tú puedes brincar ese Season y seguir con el season 5, porque en el timeline para mí no pasó nada. Sí, casi no se mueve la historia. Es como que el timeline se quedó quieto, pero ahí es que empiezan a traer los side flash. Como corre esta serie, ellos muestran muchos flashbacks, donde enseñan mucho la historia antes de que ellos estuvieran en la isla, ¿verdad? Y cómo todos, somehow, están atados, ¿verdad? Entre ellos, porque algunos tuvieron una interacción bien leve, algunos se pasaron por el lado, algunos tienen un ítem de otra persona que estaba ahí, ¿verdad? Whatever. Entonces, de momento, empiezan a tener flash forwards, que es como que se van al futuro, ¿verdad? De lo que está pasando en la isla. Pero también ponen side flashes, o flash sides, que es como una realidad alterna que pudo haber pasado y se va en un viaje por ahí para abajo también. Es una serie que hay que meterle mucha cabeza, entenderla bien y ponerle atención. Estar pendiente mucho a los simbolismos que tiene, porque tiene un montón de simbolismo. Y de verdad que a mí me encantó esta serie. Yo sé que Juan la vio también, ¿verdad? Juan, ¿qué tienes para decir? A mí me gustó muchísimo la serie. Yo comencé a verla ya cuando había terminado. La comencé a ver con mi esposa. Y nos encantó la primera temporada, nos gustó la segunda temporada, nos encantó la tercera. La tercera nos voló la mente. Y entonces la cuarta temporada no nos gustó tanto. Y entonces ambos nos quitamos. Nos rajamos, dejamos de verla. Luego, con el paso de los años, me dio con retomarla. No, la voy a terminar. Entonces, la retomé donde me había quedado y no me acordaba de nada. Y dije, no, espérate, voy a tener que comenzarla desde cero. Entonces, la comencé y me la vi completa. Así que no hace tantos años de que la vi completa, así que todavía recuerdo ciertas cositas. Pero sí, me gustó muchísimo. Una vez uno supera esa cuarta temporada, el resto vuelve con la misma calidad. Yo entiendo que es una serie que si hubiera estrenado en estos momentos hubiese sido un fenómeno mucho más grande, y en ese entonces fue un fenómeno grandísimo. Exacto. Pero ahora con social media, donde tú tienes tanta gente que agarra un episodio y lo analiza de tantos ángulos, eso mismo hubiera pasado con Lost. Hubiera sido el Game of Thrones en estos momentos, ese fenómeno de Game of Thrones. Back then, ya existía la internet, pero no era el fenómeno de ahora, donde todo el mundo está en las redes sociales. Y fue, tú dices, y fue un fenómeno back then. Oh, sí, fue un fenómeno back then. Yo recuerdo, yo tenía amistades que se llamaban por teléfono cuando terminaba el episodio para discutirlo. Y entonces tenían que esperar la semana siguiente y discutían tal cosa, este detalle. Yo lo veía en vivo, y yo me tenía que raspar la semana ahí esperando para el próximo episodio. Y yo, ¡ay, Dios mío! Y entonces algo muy particular de la serie era que uno no podía tampoco encariñarse mucho con los personajes, porque de vez en cuando eliminaban personajes. Puede ser que más adelante lo trayeran otra vez por algún medio, pero no era poco común que algún personaje que uno se identificara falleciera. De hecho, ahora mismo no recuerdo en cuál temporada fue, pero Desmond le dice a Charlie, creo que la llamaba, tú vas a morir. Sí. Te lo dice, yo creo, como a mitad de la temporada, del season. Y al final muere. So, a pesar de que ya se había dicho, a uno como quiera lo sorprende, porque ya uno Esa muerte de Charlie le da un taquito. Oh, sí, mano, oh, sí. una muerte no fue en vano. Fue una buena manera de write off el personaje. Pero ya, fue un momento que a pesar de que te lo dijeron, toma uno por sorpresa. Y en esa línea de sorpresa, hubo muchísimos momentos que sorprendían a uno. Por ejemplo, cuando a Walt, tú sabes, que yo creo que eso es al final del Season 1, que hacen el raft, hacen el bote, y se van a ir de la isla. Y allá, The Others capturan a Walt y se lo llevan. Es como, oh my God, cuando yo pensé que se iban a escapar. No. No, y cuando están supuestamente llevando ahí un cuerpo, ¿verdad? En la caja todo este tiempo, y cuando llega está vacía. Y John Locke todo este tiempo ha sido la otra persona. Yo como, what the hell? Oh, yes. John Locke era de Men in Black, ¿verdad? Era. Yeah, Men in Black, yeah. Yeah, no, también cuando matan a la hija de Ben. Sí. Que como que ese fue un momento parecido al de Eddard Stark. Y uno dice, ya va a pasar algo, que no van a dejar que la maten. No la pueden matar. Y el tipo no terminó ni el conteo. La mató ahí todo. Ese tipo sufrió como loco, Benjamin Linus. Oh, si, yeah. Si tú ves esa serie, Benjamin Linus está todo el tiempo como que le han dado un puño, le dije. Siempre está todo embaratado, ese tipo en esa serie. Ben es como decir Jamie Lannister. Es un personaje donde uno lo odia y en otras ocasiones como que está de su lado. Ya, porque él empieza siendo malo, exacto. Él empieza como que este personaje que tú lo ves como que, es malo. Pero al final es como que el tipo no es tan malo, o sea, como que el tipo está velando por su gente. Ya él tiene sus motivaciones válidas. Otro momento, yo creo que se fue como terminó la quinta temporada. Ahora mismo no me acuerdo el nombre de ella, pero la rubia que está con... Ay, ¿cómo que se llama el rubio? Que es de los main characters. Sawyer. Que ella se va por el roto cuando tiran la bomba. Ah. Y ella termina explotándola. Es como que no. Ese momento también. A mí el momento que me gustó fue también, creo que fue el Season 2. Cuando no tanto, cuando dejan de input los oh, números, sí, yo que, no pensaba que eso iba a pasar. Ya. Que Desmond Sara dice, see you on the life, brother. Y se muere. Y what the hell, God? So, ya, yo no pensaba que eso iba a pasar. Durante ese periodo se sabe que ya Desmond había fallado en entrar la secuencia. Y por eso fue que se cayó el avión. ¿Cuál más así? Cuando uno descubre que Locke estaba en el mundo acá real o whatever, en una silla de ruedas y en la isla podía caminar. Eso uno lo sabe bastante temprano en el primer season, y ahí con eso establecen de que the magic is real acá en la isla. Pero ya es como que una sorpresa. Cuando mueven la isla ahí, como que mueven... También eso estuvo bien garete. Que ellos se meten como que en el centro de la isla, hay como una llave, y mueven las llaves y ¡pum! Cambiaron la isla de sitio. Yo veía Lost y trataba de no buscarle mucha explicación lógica a algunas cosas, porque realmente no la habían, porque había que tener en mente que era fantasía. Y muchas cosas no te las explicaron nunca. Oh, ya hay cosas que simplemente siguieron por ahí. Yeah. Pero ya, si uno la ve así, sabiendo que van a haber elementos de fantasía y que la contestación quizás no sea la que uno está esperando, es totalmente disfrutable. Nuevamente, a mí me gustó muchísimo. Si usted no la ha visto, yo espero que le haya dado skip a toda esta conversación. Porque hablamos ahí con spoilers. Pero ya, este, excelente, excelente serie. Ya, yeah, para mí esa serie está ahí en el top. Sí, eso fue, para mí fue una de las primeras series que yo vi así de principio a fin en vivo. Este, y me acuerdo que yo no sé qué estaba viendo en ABC, yo no sé si eran los juegos de baloncesto, qué sé yo, y estaban anunciando esa serie. Entonces, esa serie se ve bien. Y ahí apunté como que el día para verla y, mano, me juqué. Ya, ese primer episodio a mí me da un ataque de ansiedad porque... Que sí, que cuando está todos los ruidos y todo explotando, ¿y okay? Sí, que la turbina ya y el fuego aquí, la gente gritando, y es como que es bastante, bastante fuerte la situación porque se ve bastante tenso. Eso quedó muy, muy bien hecha. Yo también decía que esta serie... Ellos tenían como que una pared de velcro y tenían un montón de cosas escritas así super random. Las tiraban contra la pared y lo que se pegara, eso es lo que iban a hacer el episodio. Ahí como que, humo, que suena como metálico. Sí, dale. Ponlo ahí, como que... Porque nunca... Of course. Sale Black Monster, el Smoke Monster, ¿verdad que? Y es un smoke, ¿verdad? Es humo, pero suena como si fuera metálico. Es como que can, can, can, can, can. Sí, sí, entonces tú estás tratando de buscarle lógica ya. Y nunca lo explica. Y tú, pero ¿por qué suena así? Yeah. Pero ya. Bueno. Después de haber explicado básicamente la serie de los... gente, si la vio y le gustó, ¿verdad? Comente. Si no la ha visto, seguramente... Cuando se ponga a verla, se le va a olvidar lo que hemos dicho, porque van a quedar mind blown, ¿verdad? De las cosas que están pasando. Y tratando de pegar todo. O sea, yo la vi completa, y todavía no la he visto otra vez, una segunda vez. Pero he visto episodios, que lo pongo como que en el background. Y entonces tú dices, por eso es que pasa esto. Porque, ¿verdad? Como ya sabes lo que pasó, pues puedes atar mejor las cosas. Ya capturas cositas aquí y allá. Bueno. Con esto entonces terminamos el Back to Retro. Con eso, ¿verdad? Salvamos el podcast de hoy. Porque si no, íbamos en 20 minutos acabados. Bueno, vamos entonces a pasar a qué es la que hay. Yo por mi parte no tengo nada nuevo. Pero aquí el señor Gato Nillo tiene cositas nuevas. Así que, Gato, ¿qué es la que hay? Bueno, pues conmigo, como ya hace tiempo que no estoy acá en el podcast, de hecho los últimos dos episodios no me había tocado, pero ahora sí. Durante ese tiempo fuera estuve haciendo el Bar Hopping 2019, yo lo he mencionado en el pasado, yo todos los años trazo una ruta que incluye varias cervecerías y arrancamos al mediodía, vamos allá a beber cerveza, estamos 2-3 horas. Y nos movemos a la siguiente cervecería, típicamente vamos caminando de una a la otra hasta la medianoche. Este año yo no pensaba hacerlo, gente, yo me siento mega viejo. Yo sentía que yo no podía estar 12 horas bebiendo. Pero mi cuñado que vive en New York, él el año pasado fue y le encantó. Y entonces le pregunta a mi esposa, le dice, mira, ¿cuándo Juan Carlos va a hacer el bar hopping para ir para allá? Y es como que, pues, déjalo, para que él venga tengo que hacerlo, pues vamos a hacerlo. Entonces cuadré fecha ahí. Este año no fue tanta gente. En total habíamos como 12 personas. Típicamente habían sobre 25 en todo momento. En los años anteriores, este año como 12 personas en su máximo. Pero se dio buenísimo. De hecho, me gustó más este año. Porque era un grupo más manejable para conversaciones y moverse de un lado para otro. Muchas veces con el grupo grande es como que nos vamos y entonces nos íbamos, pero alguien había acabado de pedir una cerveza, entonces no se podía ir con la cerveza por la calle y entonces siempre había como que un poquito más difícil la coordinación. Pero ya, se dio buenísimo, no me maltraté, me fui al final de la noche, estaba sobrio. Estaba cansado porque pues era un día largo, pero estaba sobrio cuando me fui. Yo me había llevado mi botella de agua de Twitch, había estado alternando entre agua y las cervezas, o estaba nítido. Yo me fui, el resto de la gente se fue a janguear y estuvieron jangueando hasta las 2 de la mañana, pero no, yo me fui a la medianoche. No, yo estoy viejo para irme a janguear. Pero ya, se dio buenísimo. El próximo año yo espero tener energías para hacerlo otra vez. En el día de hoy, pues estuve haciendo el Color Run. Yo había hecho esto en años pasados. Esto es un 5K, 5 kilómetros. Yo no lo corro, yo lo que voy es a caminar. Y entonces fuimos con Aria por primera vez. Y Aria se lo gozó muchísimo, se pasó súper bien. Y este año habían medallas para los que completaran el Color Run. Y la medalla tiene un unicornio, yo lo vi y pensé en más. Uf, me hubieras dicho, yo viajaba y hacía 5K. Pa, más que para la medalla el unicornio. Hey. Aparte de eso, películas, he estado viendo películas. Vi Bohemian Rhapsody, me gustó muchísimo. Yo no conocía mucho de la historia de Queen ni de Freddie Mercury. Sabía algunos detalles porque pues, aquí y allá, pero no tenía toda la historia. Yo entiendo pues que como todo filme biográfico no es 100% accurate y simplifican unas cosas. Pero ya, como película es excelente, me gustó muchísimo. También vimos Coco. Finalmente Aria tuvo la valentía de ver Coco. El cuento de la película es que yo la compré Coco cuando salió en Blu-ray. Pues yo la quería ver en el cine, pero pues Aria todavía estaba muy pequeña, qué sé yo. Pues yo la compro y le muestro la caja a Aria para verla. Y me dice que no porque es una scary movie, la película era de miedo. Pues, y rayos. Entonces, hace poco la vio en Netflix. Y nos sentamos a verla y nos encantó. ¡Qué peliculazo! Brutal la película. Yo no la he visto todavía para no llorar. ¡Oh! Ya yo lloré como un demente. pero ya, excelente, excelente. La historia es buena. Y el estilo artístico, oh my god, me voló la mente. Está buenísima. Dante, el perro del nene, uff, te la comió. Es súper, súper cool. Mash, vela, honestly, aunque llores, búscate los Kleenex. Está buenísima. Y entonces fuimos a ver Toy Story 4. Primera vez que mi nena va al cine. Le encantó la experiencia, le encantó Toy Story 4. Luego del cine tuvimos que explicarle que tenía que esperar a que la película saliera en Blu-ray porque ya la quería ver otra vez. Se acabó Toy Story 4 y quería verla otra vez. No, espérate, no vamos a irla a ver otra vez. Y en la casa hay que esperar a que salga. Y era como, estaba decepcionada, como, ¿what? Porque ella, por ejemplo, ve Coco, Toy Story 1, 2 o 3 que están aquí, que nosotros tenemos copia. Y a veces termina de verla y quiere verla otra vez, pues fine. Pero Toy Story 4 como que, ¿what? Una sola vez. Como que, ¿qué es esto? ¿Qué porquería es esta? Sí. So ya la fuimos a ver. Resulta que reabrieron salas de cines en Mall of America. Mall of America es el centro comercial más cercano a mi casa. Y los cines habían trancado hace unos años atrás. Y volvieron a abrir. Y hermano, qué bueno que volvieron a abrir. Porque en verdad que hacían falta. Y los precios no están tan malos. Tienen ahora estilo de cine donde las butacas son reservadas, se reclinan bastante, venden comida de verdad, etcétera. Y el costo está más barato que los teatros AMC que no tienen nada. So, nos gustó muchísimo. Vamos a ver si aprovechamos para ir para el cine más con Aria. De hecho, tienen hasta matiné. Nosotros fuimos a un cine AMC y no tenían matiné, no tenían descuento por matiné. Y yo como que, ¿what? So, yeah, estamos contentos por eso. En cuestión de video game, compré Super Mario Maker 2. Lo compré, me llegó el día que salió y no lo había podido jugar. Entonces, pues lo voy a jugar aunque sea en stream porque ahí de seguro lo juego. Está super cool el juego, estoy loco por poderme sentar a crear un nivel. Pero todavía, estamos en el proceso de eso. Y aparte de eso, estuve jugando Borderlands 2. Como el sábado, como el jueves hubo cambio de planes por lo del 4 de julio, pues yo había subido ya al canal, Mash subió esa noche al canal, así que dije, pues déjame aprovechar el tiempo que tengo aquí y me voy a poner a jugar Borderlands. Haciendo intro. Intro live. Pues Borderlands 2 lo dejé bastante cerca del platino y ya le saqué el platino. Es la segunda vez que le saco el platino a Borderlands 2 porque para PlayStation 3 yo se lo había sacado y ahora para PlayStation 4. Me tomó un montón de tiempo, pero yo lo jugaba en tres ratos. Pero ya ahora cierro ese capítulo. Me falta todavía jugar los días así, pero los voy jugando poco a poco de aquí a la fecha que salga Borderlands 3. Y aparte de eso, nada más, mano. Está bueno, me diste sólido. Ya, estaba haciendo cositas. Con esto entonces terminamos. ¿Qué es la que hay? Ahorita verifica los comentarios, no habían comentarios, así que si hay nuevos, mala mía. Pero hace 30 minutos no había. Sí, entonces vamos para el cierre de este podcast. Les recordamos que está disponible en Apple Podcasts, Pocket Casts, Archive.org, Podomatic, Evox y NivelEscondido.com. También nos pueden encontrar en Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y YouTube bajo Nivel Escondido. Les recordamos que estamos los 7 días de la semana en Twitch, domingo, lunes y miércoles a las 8 p.m., martes, jueves, viernes y sábado a las 10 p.m., hora de Puerto Rico. Les recordamos también que tenemos mercancía bien bacala para adquirir la tuya. Entra a nivelescondido.com/mercancía. Y por último, les invitamos para que disfruten el contenido de nuestros colegas. En este caso, Deeproof TV, Galaxia Nintendo, Kitty Nolu, Metaverse y Hueladora. Yeah, yeah. Con esto terminamos el podcast de hoy, señores. Gracias. Bye, bye. Uh-huh.